José Escobar, del Sutega Escobar, integrante también del Frente Índigo. ¿Qué reflexión me podés hacer o podés compartir a 6 años de la muerte, del asesinato de Carlos Fuente Alba? Reflexión, qué palabra. Porque recordar a Carlos, me parece a mí que hoy día me pongo a fijar en las noticias y ver cómo está nuestro trabajo, que se profundiza la flexibilización laboral, que se profundiza la precarización, que nuestros salarios siguen siendo malos, que hoy tenemos montones de contratados. Fue el preanuncio de lo que se venía a todo el país. Carlos cayó enfrentando eso, y que el pedido de justicia, que aún tenemos que tener, creo que todos los docentes o trabajadores de la educación de la República Argentina, tiene que sonar con todo en cada aula, delante de cada escuela, que cada padre entienda de que a un trabajador no se mata por defender sus derechos laborales. Que el jueves, el día que se realice, nosotros vamos a ir a una marcha a la casa de Neuquén. Tenemos que evitar con todo que nosotros no vamos a frenarnos hasta no conseguir que el autor intelectual de su asesinato caiga preso y se pudre entre las rejas. Porque a ningún trabajador en este país se lo mata por defender sus derechos laborales. Carlos fue un militante siempre de base, de antiburocrático, aunque a muchos no le gusten esta palabra, ¿no? Siempre estuvo ahí abajo, peleando ahí abajo, porque viene de ahí, de un trabajador de la construcción. Cuesta creer que haya burocracias que lo reivindican, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con la adaptación de los tiempos. Antes, la burocracia nos toma a nuestros caídos entrada a las fábricas de la dictadura. El ejemplo es Ford. Los compañeros de Ancaderí toman a los compañeros de Les Mata, toman a los compañeros de muchos gremios. Yo creo que la capacidad de adaptación de la burocracia es afilar a lo que quiere escuchar en parte la población, y tiene que ir cambiando su perfil. Difícil escuchar que la UOCRA salga a pedir la cárcel por el agente secreto Gerardo Martínez, pero bueno, la burocracia hace estas cosas y se adapta en todos lados. Yo creo que es algo mundial. Uno algunas veces está en pequeños lugares, pero en todos lados ocurre esto. José, gracias por tu tiempo y a seguir recordando a Carlos Fuente Alba. Por supuesto, y en la lucha, un saludo para todos y gracias por haberme llamado para esto.